Bitácora de Mediodía. Su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro, un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted en estos 60 minutos de Bitácora de Mediodía. En la primera radio pública cultural del Ecuador. Producción y conducción, Laura Ríos Armijos. Bienvenido y bienvenida a Bitácora de Mediodía. Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Como todos los días, de antemano les agradecemos por su sintonía y les damos la bienvenida a nuestro informativo Bitácora de Mediodía, el espacio de las noticias culturales de nuestra ciudad y de nuestra Casa de la Cultura. Soy Darío Males y les reitero la bienvenida al programa y también les agradecemos por sintonizarnos. Nuestro Bitácora está presente en los sucesos trascendentes de la cultura y usted, amigo oyente, también puede ser parte de estas noticias. Puede sintonizarnos en las páginas www.casadelacultura.gob.es y también a través de www.chasqueradio.com, la radio en línea de Ciespal. Usted también puede escribirnos, sugerirnos al correo gestion.radio@casadelacultura.gob.es. Ya lo saben, pueden comunicarse con nosotros para dejarnos conocer el acontecer cultural que se genera en nuestra ciudad. Adelántanos, Laura, ¿qué tenemos preparado para este día? Los habituales cortos desde la casa. Aquí tendremos información cinematográfica y también pictórica. Mientras que en nuestro segmento Tribuna compartimos los micrófonos con Luis Martínez, quien nos cuenta sobre el trabajo teatral que lleva adelante el Centro Cultural La Matraca. En especiales desde la casa, les invito a nuestros oyentes a escuchar un resumen del conversatorio El Diablo en el Imaginario Popular Quiteño. También les queremos contar que el Departamento de Desarrollo Institucional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana abrió un nuevo centro de desarrollo infantil llamado el Centro de Deberes Dirigidos. Conversamos con Raúl Pazmiño, director de Talento Humano, sobre esta iniciativa. Iniciamos aquí Bitácora con Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Iniciamos cortos desde la casa. Falta 45 días para que el Mundial de Brasil, uno de los festivales deportivos más grandes del mundo, se dé. Pero les contamos que aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el festival inicia por su cine. La Embajada de Brasil y la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presentan la muestra El Fútbol en el Cine Brasileño, que arranca este martes 29 de abril y se extiende hasta el 4 de mayo. ¡Ahora! ¡Rueda la pelota! ¡Calle abajo! Como un antesala cultural de la Brasilmanía, si así se lo podría llamar a los meses venideros, la Casa de la Cultura Ecuatoriana ofrece el ciclo de cine El Fútbol en el Cine Brasileño, una muestra cinematográfica por películas como El Año que Mis Padres se Fueron de Vacaciones, Heleno, Ginga, El Alma del Fútbol Brasileño, El Matrimonio de Romeo y Julieta y Zico en la Red. La inauguración de la muestra se dará este martes 29 de abril a las 19:30 con la película El Año que Mis Padres se Fueron de Vacaciones, una cinta que cuenta la historia de Mauro a sus 12 años que adora el fútbol. Un día su vida cambia completamente ya que sus padres salen de vacaciones de manera inesperada y sin motivo aparente. Los padres de Mauro fueron obligados a huir por ser de izquierda y son perseguidos por la dictadura militar, lo que les obligó a dejarlo con su abuelo paterno. Posteriormente el abuelo enfrenta problemas, lo que lleva a Mauro a quedarse con Solom, un viejo judío solitario su vecino. Mientras espera una llamada telefónica de sus padres, Mauro necesita lidiar con su nueva realidad, que tiene momentos de tristeza por la situación en que vive y también de alegrías al acompañar el desempeño de la selección brasileña en la Copa del Mundo. Como siempre, la invitación a nuestros oyentes está hecha. Solo deben acercarse a la Sala Alfredo Pareja Díaz Canseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana este martes 29 de abril a partir de las 19:30. Los demás días pueden acercarse desde las 16 horas. Entrada completamente libre. Ecuador, México y Chile conmemoran el Día Internacional de la Danza en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este martes 29 de abril a las 19 horas. A lo largo del mes de abril, varias agrupaciones e instituciones han desarrollado presentaciones y recitales dancísticos para conmemorar el Día Internacional de la Danza. Es así que el Ballet Andes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, desde el 24 de abril, ha llevado a cabo el cuarto Festival de Música y Danza Los Cuerpos que Danzan, con la participación de grupos de danza de varios países. Este martes 29 de abril, a las 19 horas, finalizará el Festival de Música y Danza con la presentación de la obra Signos, a cargo del Centro de Producción de Danza Contemporánea CEPRODAC de la Ciudad de México. El evento tendrá lugar en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. A 41 años de la muerte del pintor de la vanguardia cubista Pablo Picasso, aún resuenan noticias sobre sus obras en el mundo. En el último mes, varios de sus cuadros han sido subastados en el continente asiático. En Tokio, un cuadro de Pablo Picasso incautado a una empresa japonesa por impago de impuestos ha sido subastado en 3 minutos por 20 millones de yenes, cerca de 185 mil euros, y comprado por una ciudadana china. La subasta, mostrada por la televisión estatal, se abrió en el precio de 2 millones de yenes, más de 15 mil euros, y en la puja, que tuvo lugar en el ayuntamiento de Kanagawa, provincia vecina a Tokio, participaron con ofertas unas 6 personas. La compradora, una china residente en Pekín y dueña junto a su esposo de una empresa en ese país, declaró que al conocer la venta del cuadro se trasladó de inmediato, ya que quería incluir un Picasso en su colección personal. El cuadro, titulado Rostro, es un óleo cubista del último periodo de Picasso que muestra desde ángulos distintos una cara masculina seccionada y mide 28,3 por 21,56 centímetros. Por su parte, en China, Shanghái, el 28 de abril, la casa de subasta británica Christie's vendió el primer cuadro del pintor español Picasso, subastado en China por 1,8 millones de dólares. Posteriormente se vendió nuevamente una segunda pieza del malagueño por 1,74 millones de dólares. En esta ocasión se trató de un retrato de Jacqueline Rock, la segunda esposa del pintor, titulado Tête de Femme o Cabeza de Mujer, un óleo sobre lienzo pintado por el genio andaluz a finales de 1964. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Un aporte informativo del Servicio de Transcripción de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora de Mediodía en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bitácora de Mediodía. En Tribuna Cultural, los ciudadanos opinan, los oyentes responden. En Cultura al Aire, porque otra comunicación es posible. Darío está ya para entrevistar a Luis Martínez sobre la obra Boletín y Elegía de las Mitas y sobre el trabajo que lleva adelante el Centro Cultural La Matraca. Queridos oyentes de Radio Casa de la Cultura, nos encontramos en este momento junto a Lucho Martínez. Él es integrante de la Matraca. Con él están aquí dentro de la nueva extensión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Geranios y Diamantes del Centro Cultural, que se acaba de adherir a la Casa de la Cultura. Van a presentar lo que es la obra Boletín y Elegía de las Mitas. ¿Cómo está? Buenas noches. Cuéntenme un poco sobre la iniciativa de presentar esta obra acá. Bueno, yo soy el intendente del Teatro Ensayo, ya. Que mi primer maestro fue Antonio Doñez, y después yo entré a la Escuela de Teatro a estudiar. Entonces el boletín, algunos dicen, ya pasó de moda. Yo no creo, No quiero que a pesar de, porque es una historia, ¿no? Después de la conquista, toda la explotación y violación que hubo. Entonces yo creo que los jóvenes, la juventud de ahora, no les gusta leer, no saben de autores de nacionales. Entonces por eso es que tengo que creer en mí mismo, en mi país y la historia. Entonces tiene que estar en vigencia ese montaje. César Dávila, con estas palabras que son tan inmortales, boletín y elegía de las mitas, ¿no es cierto? ¿Cuál es esa cosa, la esencia que digamos que le hace que se mantenga con tanto vigor, con tanta vigencia en la actualidad? Yo creo que la explotación, la violación de las leyes y todo eso no ha pasado de moda. Solo se cambia el tiempo, nada más. ¿Se ha cambiado de amo, se podría decir? Nada más. Por ejemplo, hay padres que no tienen trabajo, ¿sí? No hay empleo, la explotación ahora sigue lo mismo. Entonces no ha cambiado, para mí no ha cambiado. Es un canto que mantiene vigencia. Ya, solo cambia de nota. Exactamente. Ahora cuéntame la importancia sobre este nuevo espacio, este espacio aunque pequeño, pero con una proyección inmensa para el público cultural. ¿Cuáles son las perspectivas que usted tiene como integrante de Matraca acá en Geranios y Diamantes? Bueno, yo no soy integrante, yo soy fundador de la Matraca. Y aclaro, el Matraca es ahora este centro cultural, Matraca con K. Viene del grupo de teatro y música popular La Matraca, que tiene unos 38 años de vida. Entonces hemos hecho un trabajo social en todo el país, después del país. Y de Matraca ha sido un semillero, comienzo de actores populares, por ejemplo, Eduardo Mosquera Mosquito salió de la Matraca, Marco Bustos salió de la Matraca, Carlos Colonares salió de la Matraca, y yo apoyé mucho, por ejemplo, a la trinchera de Manta, ¿no? Entonces, yo he sido un gestor cultural popular, ¿sí? Popular. Yo empecé en el ejido, después en las plazas, después en los barrios, después en las provincias, después fuera del país, que ha tenido una buena acogida. Ya con su experiencia y su trabajo que ha realizado ya bastantes años de gestión cultural, cuénteme, ¿por qué ha sido la motivación principal de usted trabajar desde la plaza, desde la calle, desde esos lugares, a diferencia de los escenarios, los grandes teatros, como se conocería? Claro, lo que pasa es que yo me presenté, cuando estuve en el Teatro Ensayo, montamos Huasipungo, Boletín mismo, hemos viajado a México, a Estados Unidos, aquí mismo Huasipungo pegó en la obra, ¿sí? En Teatro Sucre, en los mejores teatros del Ecuador, nos hemos presentado en los mejores teatros de San Francisco, discos de California, donde hemos presentado. Pero ¿cuál es la actitud? Llevar el mensaje, o sea, estético, con técnica, con un mensaje bien montado a la gente popular, al que no tiene acceso a la cultura. Por ejemplo, el teatro Valdés, ¿cuánto cuesta? El teatro Sucre se ha puesto un teatro de élite. Entonces, y hablamos de que la cultura es de todos, es mentira. Contrariamente, lo que usted hace es llevar la obra a la gente. Sí, al barrio. Ajá. Y al barrio. Yo no pido escenarios, sino no, yo adapto el espectáculo a la cancha del básquet, a la cancha de boli, al estadio, a la comunidad. ¿Sí? Actualmente La Matraca, ¿en qué otras cosas está trabajando? Tú me preguntaste lo que yo pienso ahora en ese espacio. Yo estoy alimentando, sí, apoyando Geranios, sí, y Diamantes. Claro, porque Matraca tiene tenemos espacio, porque uno, yo puedo ensayar en el ejido, puede ser un parque. Sí, entonces puede ensayar, pero lo que no hacen otros grupos. Yo me considero un obrero del arte, no un oficinista del arte. Y muchas gracias.

San Pablo especialmente, pero los cristianos van a determinar que el demonio o los demonios son los ídolos o las divinidades griegas o latinas, digamos, que son transformadas posteriormente pues en demonios. San Pablo lo menciona precisamente como demonios a estas divinidades. Pensemos un poco también en el caso de la cristianización de Europa, donde en el cristianismo encuentra un tipo de religiosidad muy, llamemos así, muy relacionada con la naturaleza. Los panelistas señalaron que Cantuña rompe con el estado mágico mítico de este imaginario popular quiteño y de la mayoría de leyendas religiosas de la cultura andina, donde está presente la mano del diablo. El evento se desarrolló en el marco de la exposición La Fragua de Cantuña, Arte, Oficio y Leyenda. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un aporte informativo del Servicio de Transcripciones de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrillo. Su revista cultural, Bitácora de Mediodía, en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bitácora del Mediodía presenta Casa Adentro. La experiencia, la sabiduría, la tenacidad, la pasión, la autoestima y temas de interés están en Casa Adentro. Raúl Pazmiño, director del Departamento de Talento Humano, nos cuenta sobre el Centro de Deberes Dirigidos que se acaba de abrir aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana para los más pequeños, hijos e hijas de los funcionarios y funcionarias. Buenas tardes, queridos oyentes de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Como en todas las tardes, nuestras entrevistas enfocadas en el desarrollo, en la cultura, en esta ocasión también en la educación, nos encontramos junto a Raúl Pazmiño. Él es director de la Dirección de Desarrollo Institucional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que en esta ocasión está inaugurando el Centro de Deberes Dirigidos. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, qué gusto encontrarme con usted. Cuénteme un poco sobre esta iniciativa. ¿De qué se trata el Centro de Deberes Dirigidos de aquí de la Casa de la Cultura? Gracias por la entrevista, la posibilidad de dirigirme a nuestros radioescuchas de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. A ver, este es un tema que nosotros lo veníamos auscultando ya, y que luego de algunas reuniones con compañeros de la institución, compañeros y compañeras, ¿no? Ya, detectamos una necesidad inminente de tener un espacio donde los hijos de nuestros compañeros puedan, luego de su jornada laboral, ya puedan tener, estar en un espacio seguro, ya, y que tengan el respaldo correspondiente institucional para que puedan desarrollar sus tareas escolares. Ya, este es un espacio que lo encontramos, que lo creamos, digamos, ya para hacer esta situación que consideramos que es importante para la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ya, es un centro de ver dirigidos para que los hijos de nuestros compañeros, que muchas veces, no siempre, ya llegan a sus casas y no tienen quien les abra la puerta, quien los reciba, quien les prepare su almuerzo, quien, digamos, los oriente en la tarde, donde normalmente, ¿qué es lo que ocurre? Ya, digamos, se sumergen ya en una situación, digamos, de una, lastimosamente decirlo, en una programación que es legalmente letal para nuestros niños, ya, una programación entre comillas infantil. Queremos que nuestros hijos estén en nuestro espacio de la casa. Estamos hablando que estén cerca, que estén cerca cerca de sus padres, madres y padres, y que sepan que aquí estamos gente profesional, gente que podemos orientarlos, guiarlos, ¿no es cierto? Ya, y que puedan hacer sus deberes con, en la forma adecuada. Y con el tiempo que nos sobra, ¿no es cierto?, en base de gentiles ofrecimientos de gestores culturales, que en términos de canto, de teatro, de música, de, en fin, de títeres, etcétera, ¿no es cierto?, nos han ofrecido, digamos, colaborar con nuestros niños, porque son nuestros niños, son los hijos de nuestras compañeras, casi nuestros hijos. De modo que, ¿qué le puedo decir? Yo estoy muy feliz que el día de hoy, 25 de abril, podamos con la presencia de nuestro presidente poder inaugurar este centro, que significa una gran ayuda para nuestros compañeros. Créamelo que estoy feliz, ya estoy muy contento de que este día nos encontremos aquí, en este hueco, ya que fue la bodega de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, para hacer, o sea, un espacio de alegría, un espacio de entusiasmo, un espacio de, en fin, de todo lo que significa, o sea, que vea la casa, esta casa que tanto la queremos y que esperamos que viva ya después de 70 años de vida, y que viva por mucho tiempo. Actualmente ya está ya cumpliendo 70 años de fundación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y con estas actividades se prevé sembrar la buena semilla en las nuevas generaciones de los compañeros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, ¿no es cierto? Pero ¿cuáles son las proyecciones, no sé, cercanas o lejanas que se tiene con esta iniciativa de los deberes dirigidos? ¿Hay algunos otros planes a posteriores? A ver, primero por lo primero, ¿no es cierto? Es decir, ¿cuál es la realidad de los niños ecuatorianos? Ya más allá de la Casa de la Cultura, ya hay niños que llegan solos a su casa, que abren solo las puertas, que abren solo los que se preparan su almuerzo, que su madre con mucho esfuerzo les dejó preparado el día anterior. Ya, ¿cuáles son los niños que desarrollan sus deberes sin ninguna guía, sin ninguna orientación? ¿Ya? ¿Y cuál es el futuro de esos niños, que son el futuro del Ecuador? ¿No es cierto? Ya que se pasan toda la tarde echados viendo esas porquerías, ya, o esa mala producción de los programas de televisión, ya, que pervierten la mente y el corazón de los niños. Ya, un poco estoy exagerando y un poco estoy mayorando, pero esa es la realidad en términos generales. Ya, yo me, como viejo que soy, o sea, un poco me veo y yo me siento identificado con este bobo que se rebela contra los padres y hace unas cosas medias extrañas. Y yo digo, puta, porque estos niños no los rescatamos. Yo soy el director de talento humano de la Casa de la Cultura, y me duele la gente, y quiero a la gente porque las conozco. Y yo digo, a ver, vamos a hacer un espacio chiquito. Usted observa que esto es una cosa pequeña, ya, pero está llena de mucho amor, de mucho corazón, de mucha fuerza, y vamos a hacer lo que queremos. Queremos que nuestra gente regrese a sus casas sabiendo que cumplir con sus deberes, ya laboral, ¿no es cierto?, con su jornada, que su vida cumplió la suya, la de educación, ¿ya? Y que regresa con su deber y llegamos a la casa reposados, distendidos, ¿no es cierto?, y sabemos que ese es nuestro hogar, que nuestro hijo ha cumplido con sus deberes y yo con la mía. O sea, eso es lo que le puedo decir, idílicamente. Ya, porque somos unos hombres con mucho corazón, y Raúl Pérez, o sea, es un hombre que sueña, ya, y eso que estamos haciendo ahora es un sueño de Raúl Pérez Torres, ya, y yo, su colaborador, su amigo, su hermano, Raúl Pazmiño, sabe que eso avanza hacia lo que nosotros pensamos. Nosotros no somos burócratas, no somos burócratas, somos unos somos servidores públicos que damos nuestra capacidad, nuestra experiencia, en fin, ¿no es cierto?, para colaborar con nuestra gente, con la comunidad ecuatoriana. Y lo más cercano es nuestro, es esta gente linda, que hoy es, con tanto entusiasmo, ya ha puesto su tiempo, su persona y su plata para hacer esto que debe hacer, porque la casa es una casa pobre. Ya, es una casa que ha sido esquilmada en lo económico, pero no nos llena de soberbia, por el contrario, nos llena de, ¿qué le puedo decir? De ahínco para seguir adelante. De ahínco, de coraje para seguir adelante. Y vamos a seguir. Y que la gente sepa que esta casa, que este espacio que hoy se inaugura, ya es el coraje de una institución que conoce y que sabe, ya, y que quiere a su país. Ya, esta es nuestra gente. Sí, okay. Nuestro colaborador son nuestros coterráneos, nuestros compatriotas, y lo queremos. ¿Sí? Okay. Muchas gracias. Gracias, mi hermano. Gracias. Bien, ha estado con nosotros Raúl Pazmiño, director de El Desarrollo Institucional, soñando con nosotros y también soñando con una nueva generación, con un nuevo mundo en el que las nuevas generaciones puedan apreciar más la cultura, la letra y demás actividades. Muchas gracias. Aquí Bitácora, les acompañó Laura Ríos Armijos y Darío Males. Como siempre, les invitamos a nuestra siguiente emisión. Muy buenas tardes. Bitácora de Mediodía. Su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro, un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted. Bitácora de Mediodía. En la primera radio pública cultural del Ecuador. Producción y conducción, Laura Ríos Armijos.